Bueno, sería bueno que nos comentaran acerca, pues como para contextualizar a nuestros oyentes acerca del grupo de Deslinde, ¿cuál es la función y el objetivo de este grupo realmente? El grupo de Deslinde es un grupo creado hace aproximadamente 7 años, que participan profesionales, amas de casa, comerciantes y en general habitantes de Soacha, que pretende que el Estado Nacional le pague a Soacha la gran deuda social que tiene con ella y que nos tiene en esta profunda crisis. Bueno, Carlitos y don Enrique, buenos días. Ustedes van a adelantar una jornada ahorita importantísima, un poco para llamar la atención sobre las problemáticas que tiene nuestro municipio ante la nación, ¿cierto? Y hay una serie de invitados pues que encabeza el senador Jorge Enrique Robledo, está el senador Milton Rodríguez, la representante a la Cámara Betty Zorro, el diputado Julián Sánchez y Antonio Sanguino, concejal y presidente, concejal por Bogotá y presidente de la Alianza Verde. Cuéntenos un poco sobre qué va a girar este foro. El punto inicial es un debate que se dio hace aproximadamente 10 meses en la Comisión Quinta del Senado, citado por el senador Milton Rodríguez, en el cual se trató la crisis profunda que vive el municipio de Soacha, las necesidades. En una de esas, de esos puntos que se trató y que fue casi que conclusión de este debate, fue crear una bancada, ya que el senador Milton hacía un llamado a todos los parlamentarios que hubiesen tenido votos en Soacha en aunarse a esa propuesta, para que cuando alguno de estos personajes del Senado o la Cámara de Representantes presentasen propuestas en torno a Soacha, pues se aunaran y respaldaran las propuestas. Hoy el debate lo cita, hoy no, está esperando fijar fecha la Cámara para en la Comisión Cuarta, la representante de Cundinamarca y de Soacha, Betty Zorro, cita nuevamente debate a el tema Soacha. Bueno, se habla de una crisis, una deuda humanitaria, una deuda social que tiene la nación con Soacha. Explíquenos un poquito a profundidad sobre el tema de esa crisis, sobre qué giran esos elementos que agudizan más la crisis en el municipio. Bueno, realmente la citación de este foro tiene una causa mediata, que son las declaraciones dadas por el alcalde Enrique Peñalosa, expresándose de Soacha de manera despectiva y segregándonos pues como población. Aparte de eso, hace aproximadamente 2 meses el señor Peñalosa en cadenas nacionales dijo que por la vía férrea que une Chía, Soacha, Bogotá, estaba proyectando la instalación o la construcción de una vía de Transmilenio, lo que se constituiría en el peor error técnico para la movilidad de Soacha y nos condenaría a 50 años de atraso por lo menos en conseguir un verdadero servicio de calidad para los soachunos. Pues es de todo sabido que la solución ideal, tal vez no la final, pero sí la ideal en este momento para la movilidad en Soacha, es un tren de cercanías conectado con el sistema metro de Bogotá. Partiendo de este problema, que es uno de los grandes, de lo que está en crisis en Soacha, la movilidad, todos sabemos que pasa todas las mañanas en Transmilenio y todas las tardes, se pueden analizar pues otros eventos. En el principio de año, hace aproximadamente 2 meses, se dio una gran crisis de cupos educativos y el alcalde en medios locales y nacionales anunció que el déficit era aproximadamente de 12 mil millones de pesos. La no construcción del hospital Mario Gaitán Yanguas también, por supuesto, tiene en jaque la salud en Soacha, y esto lo pagamos los ciudadanos de a pie con muertos, con sufrimiento para nuestro pueblo. Igualmente, pues el deterioro ambiental y, por supuesto, todo esto causado por la llegada masiva en los últimos años de habitantes al municipio, auspiciado desde el Estado Nacional y para solucionar los problemas del Distrito Capital. Bueno, Carlitos, aquí estamos viendo que vas a acompañar la Universidad Minuto de Dios y pues el director de del Centro Regional Soacha, Carlos Rodríguez, va a ser el moderador. Cuéntenos qué papel va a desempeñar también la academia ahí en ese escenario. Primero que todo, queremos agradecer con especial interés pues a la Universidad Minuto de Dios Regional Soacha por este apoyo que nos da para el evento. Ellos van a asumir la coordinación académica del evento, la coordinación logística del foro, y su director Carlos Rodríguez va a ser el moderador de este evento. Está planeado de una manera en que estarán 5 invitados o panelistas en el escenario, y entre el público, dentro de la sociedad soachuna más bien, se van a escoger unas ponencias de sectores representativos de la comunidad, como de la Asociación de Industriales, del Sindicato del SENA, del Sindicato de los Hospitales, del Hospital, perdón, Mario Gaitán Yanguas, del Sindicato de Profesores y de los Transportadores de Soacha. Bueno, excelente, muy buena participación por parte de organizaciones sociales del municipio representativas acá, que se piensan nuestro municipio de una manera distinta para ir superando las crisis que desafortunadamente llevamos. Bueno, ¿qué propuesta concreta? ¿Cuáles son los resultados del foro? ¿Qué esperan ustedes de ese foro? Bueno, como cualquiera de estos eventos, nosotros planeamos que se llegue a conclusiones. Sí, señor. Una, pues, adelantar la actividad como esta, que no es muy común en nuestro municipio. Uh-huh. Poder de aquí en adelante de pronto regularizar eventos como este. Poder consolidar la propuesta de la bancada parlamentaria por Soacha. Y invitar a todos los sectores de la sociedad del municipio a que se vinculen a reclamarle al gobierno nacional lo que Carlos decía, la deuda social que tiene con nuestro municipio. Aparte de esto, es importante allegar insumos para el debate que va a dar la representante Betty Zorro en el Congreso, pero como dice Enrique, tal vez la parte más importante es lograr la movilización y la organización de la ciudadanía para exigir la reivindicación de sus derechos, porque como todos sabemos, el Estado no se va a mover si la ciudadanía no se organiza, respaldando pues a sus líderes y a sus representantes en las diferentes instancias, pero ejerciendo también en Soacha diferentes actividades de movilización y de organización. ¿Cómo se plantean el debate? ¿Cómo se plantea la iniciativa dentro del foro? Bueno, empezando, no es en sí un debate. Ah, bueno. Es un foro. El mecanismo del foro es que estos sectores que hemos invitado para que presenten propuesta, cada uno de ellos va a tener 5 minutos para exponer sus puntos de vista y sus inquietudes, y sobre todo conclusiones frente a lo que es su sector. Cada uno de los señores panelistas invitados tomará nota de lo que le corresponde opinar frente a las propuestas de los que van a presentar las propuestas. Y cada uno de estos personajes, ¿por qué Robledo, por qué Milton, por qué Betty y por qué Julián? Pues Betty y Julián, pues obviamente son las personas que a través del voto popular llegaron a sus corporaciones y son de Soacha. El senador Robledo y el senador Milton fueron los que propusieron el primer debate en la Comisión Quinta del Senado. Y pues queríamos sumar un sector más de la vida política del país, y el Partido Verde nos presenta a su presidente y concejal de Bogotá, Sanguino. Entonces en general, y abuelo de pájaro, este es el mecanismo con el que el foro se va a adelantar. Bueno, con los buenos días para ustedes, y qué rico estar hablando de este foro, pero venga, yo tengo una inquietud. no todos los días Soacha tiene la posibilidad de tener personajes como los que vamos a agrupar en este ejercicio liderado por ustedes. No es fácil sacar hay veces el tiempo y no es fácil también pues que se hable de estos temas porque normalmente como que se le saca el cuerpo por lo complejos que son, pero el ejercicio muy interesante. ¿Qué esperan ustedes que le quede a Soacha a partir de este foro? Porque pueden venir, pueden hablar, pueden prometer y volvemos a lo mismo. Para que no volvamos a lo mismo, ¿qué tienen pensado ustedes justamente para que sea fructífero este ejercicio? Pues este foro tiene una connotación y es que una característica especial y es que es apenas el primer acto de movilización de la comunidad en Soacha. Okay. Esto va a tener unas consecuencias y unos desarrollos pues posteriores, pero la finalidad del foro es organizar la bancada parlamentaria por Soacha que se prometió o que se propuso, perdón, en el debate que se dio en el Congreso de la República, dar insumos para el debate que en próximas fechas dará la representante Betty Zorro en la Cámara de Representantes con el mismo tema, pues partiendo de que no se logró prácticamente ninguna de las reivindicaciones que se intentaron en el primer debate y en la primera movilización hace 10 meses, y principalmente organizar y movilizar a la ciudadanía para que le luche por estas reivindicaciones y le exijamos al Estado Nacional que pague la deuda social a Soacha. Sí, que es una tarea nada fácil, porque la gente le gusta murmurar y hablar en las calles, pero a la hora de organizarse, pues no responden como debe ser y como uno quisiera. Pero también admiro el ejercicio que hacen ustedes y me consta lo que han hecho, digamos, desde Deslinde y cada uno, digamos, en su escenario por querer sacar adelante esta Soacha del alma que todos queremos. Pues esperemos que el ejercicio salga bien. Es abierto, ¿cierto? Por supuesto. Que la gente participe, el que quiera y ya. Y pues digamos que no nos quedemos solamente en ir, en asistir, sino que nos comprometamos con lo que ustedes están diciendo, ¿cierto? Movilizarnos, organizarnos y exigir, que eso es lo que finalmente en Soacha no se hace. Exactamente. Yo creo que ya pasamos de la etapa de pedir. Soacha lleva 40 años profundizando su crisis cada vez más y no sería extraño pues un estallido social en Soacha ante la situación de marginalidad y de pobreza en que vivimos. Nosotros somos muy optimistas, los sectores invitados al foro, que como lo decía hace un momento, son industriales, profesores, la gente del hospital, la gente de la academia, porque la Universidad Uniminuto, aparte de colaborarnos con la moderación y la coordinación académica del evento, va a tener una ponencia desde el punto de vista académico. Nosotros igualmente tendremos una ponencia respecto a la problemática de Soacha y hemos logrado en todos ellos una gran aceptación y un compromiso en la asistencia y en la convocatoria principalmente, porque vuelvo e insisto que la finalidad principal de este foro es lograr movilizar a la ciudadanía en la lucha por las reivindicaciones que estamos pidiendo. Son las 9:03 a.m, ahí está entonces el tema Foro Diálogo Social y Académico, Soacha Emergencia Social, abierto para que la gente participe, invitados, lo que yo siempre he manifestado, pues que no todos los días se logran agrupar en el municipio, además un ejercicio que parte de prácticamente de la iniciativa ciudadana, de estos líderes que ustedes siempre han visto luchar aquí en el municipio de Soacha y que por supuesto esperamos que le deje al municipio y a las comunidades pues algo bien importante para que finalmente el Estado Nacional se fije en esta querida ciudad de Soacha. Carlos Enrique, muchas gracias como siempre, esperemos entonces, nos vemos el fin de semana. Muchas gracias Angie, Ariel, Mauricio, solo quiero decir un par de cosas. No debemos olvidar pues que el senador Jorge Robledo fue concejal de Soacha en los años 70, tiene una gran vinculación con el municipio y él es por supuesto parte de esta idea, ya que él fue uno de los que propuso en el anterior debate la organización de la bancada por Soacha. Igualmente la presencia de Antonio Sanguino nos parece muy importante porque él es actualmente concejal de Bogotá y sería importante saber cuál es la posición de Bogotá o por lo menos del Consejo de Bogotá respecto al municipio, ya que gran parte de la problemática que tenemos en Soacha, como por todos es sabido, es por solucionar de alguna manera el problema de vivienda de la capital, lo que convierte al distrito capital en deudor también con Soacha. Y no puede ser que una línea imaginaria solo para traernos problemas no pueda servir para solucionarlos también desde la capital de la República.